En Sancor Seguros, estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224. Bienvenidos a Préstame la Oreja. Acá estamos de nuevo como cada sábado a las 18 por AM570. Además nos pueden escuchar por internet y si no les alcanza con eso, durante la semana agarran Spotify y van, ponen Préstame la Oreja y les aparecen todos los programas estos que estamos haciendo y los que hicimos alguna vez, para que tengan la posibilidad de entender lo que dijimos. Así que bienvenido Pablo Chamorro. Muchas gracias Fabio Landresina, le agradecemos a toda la gente, sobre todo a la gente que recién nos dejó el programa, nos dejó la plaza calentita, como dicen. Sí, la gente viajando por Argentina, que siempre están hablando de turismo, es lo que queremos hacer nosotros, o sea, nosotros queremos viajar y viajar, no trabajar más. Viajar. Ir a todo lado de la Argentina, que es tan fantástica para viajar y de andar de vacaciones. Y vamos a ya aprovechar para agradecer a la gente que siempre nos acompaña. Sí, por supuesto, le agradecemos a la gente de Sancor Seguro, a la gente de Exo y a alguna vinoteca que prometió mandar vino, todavía no llegó. La gente del mercado del vino boutique, lo pueden encontrar en Instagram, que estamos esperando que nos manden la botella. Nosotros ya tenemos los destapadores aceitados. Porque para que entre más rápido el corcho, ¿viste? Porque si no tarda, ¿viste? Entonces le pone un poquito de aceite Y va más rápido. Va como trompada. Vamos a arrancar con música. Le mandamos un gran abrazo también al productor de La Sombra. Dale. Bueno. Vamos a arrancar con algo de música. Sí, por favor. Chamarrita me han pedido, chamarrita voy a cantar, porque soy bien entrerriano, enseguida voy a temblar. Tiene mi jaula sonora un mundo de maravillas. Mi jaula solo aprisiona dulce trino de avecillas. Por eso mi canto sabe con magnífico dulzor, que es un canto a la esperanza, el chiviro silbador. Bajo este cielo de trinos que ilumina mi cantar, tiene mi jaula sonora un canto de libertad. Y conoce los secretos mi guitarra montarás, de los montes y los ríos, de los campos y el pajar. Sabe mi dulce encordada que aquí dentro tengo yo una jaula enamorada que llevo por corazón. Un corazón que palpita, un corazón que aletea, un cardenal de esperanzas que al cielo su canto eleva. Bajo este cielo de trinos que ilumina mi cantar, tiene mi jaula sonora un canto de libertad. Un canto de libertad. Mi jaula sonora, el tema de Néstor Cuesta, por los musiqueros entrerrianos, que le mandamos un gran abrazo a los amigos. Muy bien, justamente porque los hermanos Cuesta siempre se han fijado y se han nutrido de la naturaleza para hacer su arte. Justamente hoy vamos a hablar con Claudio Bertonati, que es, digamos, hoy en día uno de los naturalistas más importantes de la Argentina, y es amigo nuestro, es museólogo. Sabe de todo, le acaban de otorgar el título de doctor honoris causa de la Universidad Maimónides. Me sale muy difícil todas esas palabras juntas, pero decilo rápido y no pasa desapercibido. La suerte es que la gente puede volver a escucharlo en Spotify por si no entendieron algo. Pero bueno, vamos a ponerle música y ya lo estamos llamando a Claudio para charlar de algunos temas. Y nunca te de olvidar, en la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Quisiera volverte a ver, sonreír junto a la espuma, tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido. El otoño en el corazón, que es ancho y negro el olvido, y entre el otoño en el corazón. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Tonada de un viejo amor, el tema de Dávalos y Falú, por Eduardo Falú. Préstame la oreja. De la mayoría de las cosas sabemos poco, pero de algunas cosas no tenemos ni idea. Y habíamos anunciado que íbamos a estar con Claudio Bertonati y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Bueno, un placer hablar con vos, con Pablo, saludos a Federico, que sé que está en el control, así que muchas gracias por este contacto. Vos sabés que estuve leyendo, tratando de entender qué significa el honoris causa, que es el título que te otorgó la Universidad Maimónides, y lo más interesante de lo que he leído es que tiene que ver con la causa. ¿Cuál es la causa por la cual te han dado el doctor honoris causa de la Universidad Maimónides? Honoris causa quiere decir por causa de honor, ¿no? Y, y en realidad el honor que me hacen a mí es reconocer el trabajo en materia de conservación de la naturaleza y del patrimonio cultural, sobre todo el patrimonio intangible. Pero yo no lo tomo como algo personal, porque sería caer en la vanidad, en algo vanidoso, y como decía don Atahualpa, la vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta. Claro. Aunque no falte el varón que la riega hasta en su puerta. Pero entonces lo tomo con felicidad, pensando que una universidad haya puesto atención en la educación ambiental, en la difusión de la necesidad de conservar la naturaleza y las expresiones de nuestra cultura popular, que son como temas subvalorados en el mundo académico, ¿no? Claro. Parece más prestigioso otra cosa siempre. Entonces eso sí me pone contento, pero digamos, no es un problema para mí, sino para todos, creo, los que trabajamos en este... De hecho es un trabajo grupal, colectivo, ¿no? Nadie salva nada si no es... juntando codo con codo y trabajando juntos, así que así es como lo tomo y debe ser tomado. Yo traje a colación este tema justamente para explicar esto, ¿no? Que la importancia que tiene del trabajo del colectivo que hacen muchos de ustedes, tratando de dar a conocer la importancia de los ambientes naturales y la defensa de la historia, de la cultura, de lo que nos cimienta, ¿no? Bueno, y ustedes se imaginan cómo habré pensado en Juan Carlos Chévez, ¿no? En ese acto, porque, digamos, si hay alguien con quien hemos compartido todo esto nosotros tres, es con Juan Carlos, así que ustedes conocen muy bien de qué se trata todos estos desafíos, porque son parte de ellos. Y han prestado mucho más que la oreja. Claro. Muchas gracias. No, nosotros verdad, siempre hablamos con hablamos con Fabio y comentamos la capacidad que tienen los naturalistas, los ambientistas, de asociar la naturaleza con la música. Y Juan Carlos era un número de eso, y recién un número uno en eso, sí. Y recién te acabo de escuchar lo que decías con respecto a lo de Atahualpa. Y a mí me emociona muchísimo que ustedes, que son una parte fundamental de la cosa que más tenemos que cuidar, que es el planeta, ¿no? Miren, yo te agradezco, pero en realidad somos normales. Y mirá cómo es la cosa al revés. Hace unos días le dieron un doctorado honoris causa a Joan Manuel Serrat en la Universidad de Costa Rica. Si no escucharon, le invito a todos a que escuchen el discurso con el cual él agradece. Y hay un segmento de ese discurso totalmente dedicado a reflexionar sobre la conservación de la naturaleza. Es decir, que cuando desde el ámbito de la cultura, del ámbito del naturalismo, tenemos sentido común, nos arrimamos a las dos partes. No, las dos partes se arriman porque nos vemos identificados. Porque un paisaje, cualquier paisaje, concentra naturaleza y cultura. No existe un paisaje donde la cultura no esté presente. Desde el momento que nosotros damos nombre a las montañas, a los ríos, a los árboles, a los animales, ya el nombre, el nombrar, es un acto cultural, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿cómo no nos vamos a arrimar nosotros hoy, por ejemplo, una vez más, para demostrar que nos interesa esa mirada de dos ojos, no mirar, porque a veces tengo colegas que salen a mirar esos paisajes con un solo ojo, el ojo de la naturaleza, y tengo colegas en el ámbito de la cultura que salen a mirar el mundo con el otro ojo, con el otro ojo, más claro, que cultural. Sí. Pero nosotros no somos tuertos, y eso es lo que nos tiene acá presentes, juntos, conversando. Qué lindo eso. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. No. La verdad que nos honra tenerte en esta tarde. Fabio dijo desde el primer programa, cuando empezábamos hace un par de sábados atrás, dice, a Claudio Bertonatti lo tenemos que llamar. Bueno, muchísimas gracias por el homenaje. Esta es la primera vez. La próxima vez será acá en vivo y tendremos para compartir algo. Porque viste que nosotros empezamos tímidamente con el mate, pero acá nos dijeron que... No, que podríamos golpear la puerta con los pies. Sí. Y eso es lo que estamos haciendo. Las manos casi siempre están las dos ocupadas en forma de un nudito, que son dos cogotes grandes. Por suerte el ruido vidrio radio no se escucha. Pero, ¿cuál es la relación que vos crees que tenemos nosotros con la naturaleza y el folclore? Porque nosotros siempre venimos hablando de esto, que tiene una relación muy estrecha. Pero, ¿cuáles son los ejemplos que vos crees que nosotros tenemos que destacar para que la gente entienda este tema de la necesidad de conservar los ambientes? Yo cuando escucho, cuando voy al campo y me pongo a hablar con la gente y escucho sus desvelos, y vieron que una conversación de campo es sencilla en general, que alude al tiempo, al clima, al avistaje de tal o cual animal, a qué planta usamos para curarnos. O sea, las cosas sencillas como son las del campo, pero sencillas y reales, porque vivimos en un mundo donde a veces la virtualidad, miramos el mundo a través de pantallas o de celulares o de televisión o de computadoras y nos perdemos la película de verdad que es la realidad. Y esa realidad es la que inspira a ese hombre que está en contacto con el mundo real a componer, a improvisar, a pensar, a ponerle versos, a arrimarle música a esos pensamientos, a veces a cantar, tal vez porque eso de que quien canta sus penas espanta. Entonces cuando, si salimos a ese campo de la realidad, a compartir la naturaleza, nos vamos a encontrar con esas personas que se nutren de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que respiran, de lo que huelen, lo que gustan, ¿no? Traducido en canciones, en poesías. Y cuando yo escucho desde lejos, ya estando en mi casa, en la ciudad, escucho esas canciones, me remiten a ese paisaje, ¿no? Ahora, lógicamente, la gran mayoría de las personas viven lejos de la naturaleza. Cuando yo digo lejos, es lejos desde lo físico, lejos desde lo emocional, lejos desde lo intelectual, lejos. Claro. Y esa lejanía hace que haya un desconocimiento, una distancia también en el conocimiento. O sea, hoy un chico que, o un adolescente, que se va a la selva misionera, o va a la puna, o va a la montaña, o va a la sierra, se encuentra en un ambiente totalmente desconocido, donde no sabe ni cómo se llaman los lugares, ni las plantas, ni los animales, ni los ríos, ni lo que está viendo. Sí, no tiene nombre para él. Más aún, salen a la puerta de la vereda de su casa y no saben cómo se llama el árbol que tienen en la puerta. Tal cual, tal cual. Entonces, ¿yo qué voy a pretender? ¿Que ese chico le cante algo que no conoce? ¿Que se inspire en algo que no sabe ni cómo se llama? Entonces, para responder la pregunta es, digo, miren, siempre por suerte tenemos referentes en todos los órdenes, ¿no? Donde podemos ir a brevar y a aprender esas expresiones del folclore argentino que tienen un compromiso geográfico, un arraigo de verdad, es decir, las raíces que se meten en el paisaje para dar frutos, flores, a través de canciones, de poesías, de pensamientos, reflexiones, de cuentos, de mitos, de leyendas, de todo lo que hace a ese combo gigantesco que llamamos folclore o conocimientos populares, ¿no? Que se transmiten de una generación a la otra, que no se enseña ni en la facultad, ni en la escuela primaria, ni en la secundaria, ¿no? Esto vive en la memoria popular, es como en el espíritu de la gente que tiene sentido de pertenencia, que es paisano en el sentido estricto de la palabra, como decía Chopin, que no, paisano el que lleva el país adentro, ¿no? Mira, Claudio, nosotros te estamos escuchando atentamente y nos emociona lo que escuchamos de vos. La verdad que es un placer, es una alegría. Pero no, le vamos a poner un tema musical y vamos a continuar. Pero para pintar esta nota, que es una maravilla, así que te agradecemos muchísimo. Vamos a poner nada menos que a Jorge Méndez en este tema tan lindo que se llama Canción de Puerto Sánchez. Cual seguramente tendrás y sabrás muy bien a lo que le escribió Jorge Méndez, ¿no? Pero qué lindo. Bueno, vamos a escuchar y después ya seguimos. ¿Cómo no? Thank you. Se despierta Puerto Sánchez en mí, Paraná. La canoa pescadora se deja llevar. Un murmullo palanquero, un lento matear. Un gurí descalzo juega con arena, nada más. Se despierta Puerto Sánchez en mí, Paraná. Yo soy del agua la canción que se prendió en el barrancal, por entrerriano, por paisano, soñador. De la ribera soy el peón, del río hermano pescador, y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Gurises de la costa, qué lindos que son. Melenitas despeinadas, sonrisas de sol. Noche y día mojarreando, sublime ilusión. Puerto Sánchez, un paisaje donde el cielo azul bajó. Los gurises de la costa, qué lindos que son. Yo soy del agua la canción que se prendió en el barrancal, por entrerriano, por paisano, soñador. De la ribera soy el peón, del río hermano pescador, y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Canción de Puerto Sánchez, el tema de Jorge Méndez por su autor, Jorge Méndez. Y seguimos con Claudio Bertonati. Doctor honoris causa. Ay, a mí sí, me encanta decir doctor honoris causa. Escuchame, de la Universidad Maimónides. ¿Qué por tal? Favor, no. Qué maravilla. Pensá que nosotros lo conocíamos de chiquito. Sí. ¿Te gustó el tema que pasamos? Sí, les agradezco, Claudio, mucho, porque qué maravilla Jorge Méndez, ¿no? Y su descripción de esa canoa pescadora que va por el Paraná, ¿no? Donde aparecen las ilusiones, donde se mojarrea la noche o se pesca mojarritas, donde está el paisano soñador, ese paisaje que tiene a veces barrancas, y donde alguna vez me pasó en el norte de Santa Fe, por ejemplo, que le preguntaba a un viejo pescador si conocía a los negritos del agua, esos seres mitológicos o legendarios que son protectores del río, ¿no? Y ese hombre de apellido Alegre, así se llamaba, Alegre de apellido, me decía, sí, bueno, mi abuelo, mi padre sabían mentar que estaban acá los negritos del agua, y él sabía perfectamente cuál era el rol de los negritos del agua, esos seres chiquititos que se ocultan y cuando el pescador hace macanas les da susto, les mueve la canoa o la embarcación o le asusta a todos los peces para que no pesquen más nada. ¿Eso en qué zona sería? Esto es en el norte, extremo norte de Santa Fe, en el noroeste de Santa Fe, en una región que se llama Jaucanigás. Jaucanigás. Sí, cerca de Villa Ocampo, este, un lugar, la verdad que es un paraíso, un lugar... Es un sitio Ramsar. Un sitio Ramsar, efectivamente, que incluso está postulado para ser declarado Parque Nacional. Ah, mira qué bueno. Y este hombre me dice, pero ¿sabe una cosa? Ya no se están viendo. Entonces yo me había visto la cara de desconcierto e inmediatamente me dijo, ¿sabe por qué? Porque los chicos se burlan, la gente se burla. Mira. Y a mí me pareció qué reflexión tan sabia, ¿no? De por qué la gente ya no entra a conocer esos seres que pueblan también el paisaje, como el pombero, el yacillateré, el cuero del agua, o no sé, cantidad, tenemos desde la luz mala en adelante, claro. La alma mula o la mulánima, ¿no? Que son todos ese panteón, son más de 500, están inventariados, digamos, ¿no? Hay más de 500 leyendas en Argentina, y un dato muy curioso es que más del 10% de esos seres sobrenaturales son protectores de la naturaleza. Claro. Es decir, cuando no había leyes, cuando no había código penal, código civil, ni ley de fauna, ni ley de parques nacionales siquiera, estaba Coquena, Yastay, estaba... Que regían una cierta ley, digamos, de protección. Exactamente, donde ellos velaban por cuidar la fauna, y si uno no la cuidaba, si cazaba o pescaba más de lo que correspondía o debía o necesitaba, se hacía pasible de una sanción, claro, por llamarlo. ¿Y esa penalidad cuál era? Perderse, asustarse, o sea, mandarle el viento blanco en el caso de Coquena o de Yastay para que el hombre se pierda y recapacite, ¿no? Que porque perderse es muy feo para aquel que lo sufrió, claro, en algún momento. Perderse es una cosa angustiante, ¿no? Así que bueno, digo, qué sabiduría, ¿no? La memoria popular que genera estos seres sobrenaturales que nos ayudan a cuidar lo que es de todos también. ¿Y dónde crees que radica esta disminución de estas creencias o esta situación de burla de estos chicos que decía este amigo tuyo? Mirá, pasa algo muy interesante, ¿no? Cuando se corta la cadena de transmisión, cuando ya como se transmiten oralmente de una generación a la otra, cuando ya el padre no le cuenta al hijo sobre estas creencias, la creencia se diluye. Hace unos años me pasó algo muy curioso en los esteros de Liberá. Yo había encontrado un trabajo publicado en los años 50 de un antropólogo, Guillermo Perkins se llamaba, que hizo un relevamiento de cuáles eran las leyendas que vivían en el Iberá por aquellos años. Y publicó ese trabajo donde rescató 50 leyendas, diferentes todas, y a pie de página puso la narración y quién se la había narrado, cómo era el nombre de la persona, la edad y a qué se dedicaba. Entonces yo digo, uy, qué interesante que yo voy tan seguido a Iberá, repetir la experiencia 50 años después. Entonces hice una encuesta con la comunidad educativa de la escuela, la única escuela que hay en Colonia Pellegrini. Hablé con los maestros, con los directores, con los alumnos, les distribuí la encuesta, le puse en una columna los 50 nombres de las leyendas, el lobizón, el pombero, el yacillateré, todos, ¿no? Todos los que aparecían hasta ahí, la viuda loca. Y acto seguido le digo, bueno, marquen con una cruz las que conocen, en una columna, la que conocen, y en otra columna, de las que conocen, aquellas que pueden narrar, que saben narrarla, contarla. El resultado fue catastrófico. Ajá. 50 años después, el promedio de todas las encuestas completas fue que cada persona podía reconocer 5 de las 50. Ah, mirá. Y de las 5 solamente podían contar una. Claro. Fíjense ustedes, 50 años después nada más. O sea, no estoy diciendo pasaron 100 años, 50 años. En el último acto voy y les digo, bueno, tengo para darles lo que creo va a ser una sorpresa, que no son solamente los resultados, que a mí me resultan angustiantes, sino le voy a leer los nombres de quienes narraron estas leyendas. Entonces empecé a leer los 50 nombres de esas personas que resultaron ser ni más ni menos que sus tíos abuelos, sus bisabuelos, parientes cercanos, todos parientes de esa misma comunidad. Entonces les dije, miren, si ustedes quieren rescatar la memoria, empiecen ya mismo a buscar a sus familiares más mayores, los más viejitos. Vayan hoy con el celular, todos tienen celular, vayan con el celular, sáquenle una foto, grábenlos, y después entre todos pónganse de acuerdo para ir subiendo a un Facebook, a la página de la municipalidad de Colonia Pellegrini, donde gusten, todos esos relatos que tienen que ver con ustedes, ¿no? O sea que la misión de rescate es posible y es sencilla, solamente exige que uno tenga las ganas, que uno tenga la convicción, el amor por el lugar, el respeto por sus antepasados. Después, si uno quiere creer o no, es una cuestión personal, es como la religión, uno elegirá si quiere creer o no, pero muchas veces tengo alumnos que me preguntan, pero Claudio, ¿existe el lobizón? Existe desde el momento que yo lo estoy nombrando. Claro, ¿no? Está bien. ¿Te parece estaría lindo seguir desarrollando lo del lobizón, sobre todo? Porque creo que faltaron dos nomás, porque somos cinco hermanos varones. Puro macho como remate de toro, pero bueno, no importa. De todas maneras, te vamos a poner un tema que son un guitarrista, que se llama una guitarrista y un guitarrista. Tania Torre y Germán Arriazu hacen un tema que se llama Manguruyú. Son unos guitarristas bárbaros. Y después te vamos a hacer unas preguntas sobre el Manguruyú, porque hay mucha gente que no tiene ni idea. Vamos a ponerle un poquito de música y enseguida volvemos. Con mucho gusto. Thank you. Bueno, la escuchábamos a Tania Torres y Germana Russo en el tema Manguruyú. ¿Qué tal, qué guitarra, qué maravilla. ¿Cómo suena la chica esta, Es la idea de nuestro programa, poner gente que no es muy conocida o que tal vez nosotros por lo menos no la escuchamos, y de golpe nos encontramos en YouTube algún material como este que realmente es destacable, ¿no? Esta chica toca la guitarra que es impresionante, y un tema que es para desarrollar sobre el Manguruyú. ¿Qué te pareció, Claudio? Pero un hallazgo esto de encontrar una canción dedicada a uno de nuestros titanes fluviales, diría yo, porque el Manguruyú es un pez pariente de los famosos bagres, pero gigantesco, porque puede medir casi un metro y pico, 1.70 m, hay algunos comentarios, puede pesar hasta más de 150 kilos, hay citas de un ejemplar de 250 kilos, por ejemplo. Bueno, sí, o sea, vos viste que los pescadores toman un par de vino y crece. Se duplica el peso. No, pero efectivamente estamos hablando de un pez gigantesco, el pez más grande de nuestras aguas. ¿En qué aguas se desarrolla? ¿En qué ríos? No, lo encontramos en la Cuenca del Plata. Ajá. ¿No? Es un bicho de la Cuenca del Plata, incluso tiene. O sea que en el Uruguay y en el Paraná se pueden encontrar y todos sus. Sí. Afluentes. Sí. Lo que pasa es que es difícil, por supuesto, es difícil encontrar ejemplares del tamaño que mencioné. Sin embargo, no hace mucho salió en algunos medios que pescaron unos 80 kilos, para dar una idea de que estamos hablando de algo que existe, que no es. No es un ser mítico como los que mencionamos antes, sino que es un animal realista y bichos de 1.5 m. No digo que son comunes, pero cuando uno habla con pescadores experimentados, sí. ¿Y es como, el surubí? ¿Cómo sería? Más o menos. Es parecido, de alguna manera es parecido a un bagre, un gigantesco bagre, ¿no? De color verdoso, amarillento verdoso, que tiene manchas irregulares. O sea que es un animal sorprendente por el tamaño, y que más bien frecuenta el fondo, el lecho de los ríos. Ajá. ¿No? Y tiene manchas, como digo, tal vez sobre un fondo amarillento, manchas verdosas oscuras, y muy cabezón, ¿no? Ajá. Cabezón con bigotes, así que lo que decimos bigotes nosotros, que son en realidad unos órganos que permiten, órganos táctiles, con el cual un animal que vive en el fondo de un río de aguas oscuras, claro, no, la visión no le sirve para mucho. Claro, necesita palpar con esos bigotes, ¿no? Y ver qué es lo que puede comer. Así que bueno, estamos hablando de un bicho fabuloso que lamentablemente la mayoría de los argentinos no saben ni que existe, ¿no? Pero es mucho más grande que los surubíes, que son ya famosos y conocidos. Pero el Manguruyú o zúngaro, también lo conocemos por zúngaro, es un bicho. Manguruyú o Mangaruyú, también en las dos formas yo he escuchado, ¿no? Bien. Pero bueno, les agradezco que lo hayan sacado el anonimato y más que hayan encontrado esta canción dedicada a él, ¿no? Seguro. Escúchame, la vez pasada yo te pasé un link de algo que encontré que me llamó mucho la atención. Pero seguramente vos vas a seguramente lo analizaste mucho más profundamente que yo, que es una encuesta nacional de folclore de 1921. Y a mí me llamó mucho la atención porque lo que leí fue que en algún momento el Ministerio de Cultura dijo, hagamos, por decir de alguna manera, una foto de lo que es la cultura folclórica de la Argentina. Y salieron a hacer una encuesta en todo el país. ¿Tuviste posibilidad de analizar esto? Sí, Fabio, te agradezco muchísimo, porque realmente fue esa Argentina potencia, ¿no? Esa Argentina que no solo miraba al resto del mundo, sino que se miraba a sí mismo, y que reconocía su territorio, y que salía a buscar, como lo demostró esta encuesta, la Encuesta Nacional de Folclore Argentino, ¿no? Que salió a documentar cuáles eran esas expresiones populares, esas tradiciones, esos mitos, esas leyendas, esas manifestaciones de canciones. Es ahí donde entran a relevar y ratificar la existencia del gato, del triunfo, la firmeza, la huella, caramba, la milonga, el prado, la cueca, el triste, el guayno, la vidalita, no sé, toda una cantidad... Sí, incluso vamos a contar un poquito, ¿no? La idea era que a escuelas que dependían del Ministerio Nacional de Cultura o Ministerio de Educación, les llegaba una encuesta que los maestros de escuelas de todo el país tenían que llenar y tratar de completar con gente de la zona. Y tenía, por ejemplo, creencias. Y esas creencias las tendrían que redactar en especial personas mayores que pudiesen contar estas creencias de la zona, ¿no? Que tengan que ver con las plantas, con la comida, los juegos que jugaban los chicos. Yo me sorprendí. Esto lo pueden encontrar en la página de internet, que es www.emf1921.cultura.gov.ar. Y ahí realmente están escaneadas de puño y letra de la gente que escribió en hace 100 años toda esta encuesta. Y yo me imaginaba hoy en día que con toda la tecnología que existe se podría hacer perfectamente. Y me quisiera imaginar cuál es la foto de esta encuesta folclórica de hoy. ¿Vos cómo te la imaginarías? ¿Qué es lo que crees que podría... aportar una encuesta como esta? Mira, lo primero es que, por supuesto, no solo es posible realizarla, sino que es necesario realizarla. Y afortunadamente, personalidades de la Academia Nacional de Folclore, como Ana María Dupey, para mencionar a uno, ¿no? Coinciden con esta mirada. Pensemos que aquella encuesta del año 21 tenía más de 80.000 manuscritos. Habían participado más de 3.000 docentes. Hoy tenemos una enorme cantidad de escuelas, mejor distribuidas en todo el país, con cantidad enorme de docentes, y si uno pudiera lograr contagiar la pasión por descubrir lo nuestro o redescubrir lo nuestro, bueno, seguramente nos podría pasar algo parecido a lo que yo conté de Iberá, ¿no? Donde los resultados posiblemente sean un poco empobrecidos en relación a 1921, pero con la enorme posibilidad de inmediatamente desplegar un rescate de todo lo que está amenazado. Porque no solamente hay especies amenazadas de la fauna y la flora, sino también especies amenazadas del folclore, ¿no? Hay muchas danzas que ya no se bailan en la Argentina, claro. ¿No? Hay muchas formas de musicales que han caído en el olvido, y todo eso se puede volver a ahora te hago esta consulta porque creo que corresponde. ¿No crees que al ser algo móvil o que evoluciona, no es necesario que algunas cosas desaparezcan? Bueno, mira, sacás un temazo, ¿no? Para mí, por supuesto que la cultura es algo vivo, algo que cambia, se va modificando, que uno resignifica a medida que pasa el tiempo. Es decir, lo que fue patrimonio hace 100 años no exactamente lo va a hacer hoy con el mismo sentido. A ver, la Casa de Tucumán, cuando se juró la independencia, no tenía el mismo valor que tiene hoy. Lógico. Y lo mismo el Cabildo de Buenos Aires antes de la Revolución de Mayo y después de la Revolución de Mayo. No tienen por algo se permitió en su momento hacerle modificaciones y cercenarle a cortarlo. Claro, cortarlo. Y hoy sabemos que es un sacrilegio. Igual. Entonces la cultura es algo vivo, y lo mismo pasa con las manifestaciones intangibles, ¿no? De los mitos, las leyendas, las canciones, la poesía, los refranes, las supersticiones. Entonces es natural que algunas pasen al olvido o ya queden, hayan caducado, por decirlo de alguna manera, y otras no, otras que siguen vigentes, pero hasta con nuevos sentidos. Eso está bien, digamos, yo lo acepto y está muy bien. Lo que no puedo digerir nunca es el olvido. O sea, una cosa es que no estén vigentes y otra cosa es ningunearlas. Claro. Claro. Negar que, olvidarlas por completo a tal punto de pensar que nunca existieron, ¿no? O sea, esto es como la composición de como se bailan hoy las danzas tradicionales, ¿viste? Que hay, le dicen, no, con proyección folclórica. A mí, claro, a esta altura del partido, me interesa que las bailen. Tal después cual. Aquel que la quiera bailar con proyección folclórica o a la vieja usanza, por supuesto la vieja usanza me da más emoción, pero yo celebro que todos las bailen. Después podemos sentarnos a pensar cómo disfrutamos mejor y valoramos nuestra cultura, pero hoy hay que celebrar que existan y que la gente se las apropie, ¿no? Y la sienta parte de su identidad, porque nosotros lo que a mí me alarma un poco es que el desborde de recursos tecnológicos, sí, que son tan valiosos, tan útiles, pasan a ser un objeto de adoración más que de herramienta. Claro. Y nos olvidamos de lo otro. Estamos más preocupados de la herramienta que del contenido. Totalmente. Sí, el contenido. Claudio, te agradecemos infinitamente esta charla y esperemos tener prontamente una reunión más presencial. Así que sea con fuego encendido. Sí, no, con mucho gusto. Algo para picar. Para escucharte. La verdad es que tenemos que hacer un asadito para escucharlo. Una maravilla. No, yo también quiero escucharlos a ustedes, así que. Sí, no, pero nosotros no tenemos nada para decir. No te conviene. Y lo que decimos nos equivocamos, así que no vale la pena. Bueno, che, Claudio, te mandamos un gran abrazo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tenés un Instagram? Sí, tengo uno que se llama Natural y Cultural. Bien, y vos además estás dando charlas, te das cursos, estás trabajando un montonazo. ¿Cuál es tu actividad, digamos, profesional? Yo doy clases, normalmente una vez por semana, porque las tengo que preparar siempre, ¿no? Claro. Y después, bueno, estoy atajando penales, ¿no? Trato de dar opinión sobre algunos temas ambientales, sigo escribiendo libros, o cosas que se parecen al hilo. Bien. Así que bueno, te vimos de jurado en Canal 13, en los 8 galones también. Ah, sí, por suerte me dejaron hacer las preguntas, o sea, me invitaron a participar como jurado invitado y yo le dije, bueno, pero a mí me gustaría hacer las preguntas para poder dejar algún mensajito, aunque sea. Perfecto, me pareció bárbaro, está muy bien. Te vamos a despedir con algo de música y te agradecemos infinitamente de esta charla. Y bueno, nos estamos comunicando en cualquier momento. Bueno, un abrazo muy grande a los tres. Dale, un abrazo grande y muchas gracias, Claudio. Préstame la oreja, un programa hecho por gente que no sabe nada. Pero no se nota. Cuando te nombro, me vuelve a la memoria un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Si un águila fue tu cariño, paloma, mi pobre alma, temblando, mi corazón en sus garras sangró y no le tuviste lástima. Temblando, mi corazón en sus garras sangró y no le tuviste lástima. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los le robé. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Thank you. tus párpados si por instantes te vuelven los ojos manchos. Recuerda cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago. Recuerda cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago. La sábana que sobre el suelo se tiende cuando la escarcha no es blanca como la tímida flor de tu piel, ni fría como tus lágrimas. No es blanca como la tímida flor de tu piel, ni fría como tus lágrimas. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo la sangre le robé. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Bueno, lo escuchábamos a los Quillaguas y al tema Angélica de Roberto Cambaré. Qué tema temazo, histórico, ¿no? Vos sabés que en el año 74, me voy al blanco y negro, nosotros viajamos en una gira que mi papá tenía que trabajar en Estados Unidos y viajábamos con los Quillaguas. Yo calculaba que tenía 8 años, era muy chiquito y anduvimos por Nueva York, por Los Ángeles, por ¿dónde más? ¿Qué sé yo? Por un montón de ciudades de Estados Unidos con los Quillaguas, el Tari, que era el representante, claro, mi mamá, Fernández, mi hermano y mi papá y yo. Y compartimos con los Quillaguas, que bueno, estaba histórico, son Héctor del Valle, todo. Sí, no, estaban Héctor todos. Valle. Héctor Valle, que personaje impresionante. Y vos sabés que, bueno, hablando de tiempos idos, en 1783 Tomás de Rocamora fundó la ciudad de Concepción del Uruguay. Así que le mandamos a toda la gente de Concepción, qué linda ciudad. Concepción del Uruguay tuvo el primer colegio del claro, país. Claro, ahí fue estudiar mi tía Beba, estudió ahí. ¿Tu tía Beba? La tía Beba estudió en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay. Y mi mamá empezó a estudiar ahí, pero enseguida se abrió el magisterio en Villa Ángela. Así que se tuvo que volver a estudiar en el pueblo, porque no tenía sentido ir a estudiar lo mismo en otro lado. Pero ese colegio es centenario, más de centenario. Es impresionante Concepción de Uruguay. A mí me gusta mucho esa zona por el río, a mí me gusta el río. ¿Cómo me gusta el río Uruguay? Todo lo que tenga que ver con el ocio. Tengo un amigo que tiene casa al lado del río Uruguay, no me invita. No me deja ir a Chemocoretá. Pero bueno, ya algún día vamos a ir a comer un asado. Nosotros vamos guardando y recopilando cosas que algunos oyentes, hay un montón de saludos, pero nosotros hay gente que queríamos ir nombrando a algunos, no tenemos tiempo de nombrarlos a todos, pero agradecerle fundamentalmente. Porque ya nos estamos yendo. Bueno, queremos ir y nos queremos ir con algo que tiene mucho tiempo. Esto lo mandó un oyente. Pero antes de irnos del todo, le voy a recordar que pueden entrar a Spotify a escuchar este mismo programa y otros programas viejos. En la cuenta que tenemos ahí en Préstame la Oreja, y también queremos agradecer a Exo, a Sancor Seguro y a toda la gente que hace posible que nosotros estemos al aire. Y por supuesto que ahora lo vamos a escuchar al productor de La Sombra en una obra genial. Esto lo manda un oyente de algo que fue grabado seguramente año 76, rapidísimo, por Radio Rivadavia con Héctor Larrea. Comenzaba esta historia de Don Verídico con libros de Julio César Castro, un uruguayo que más que escritor era un mago, porque realmente escribía cosas impresionantes. Y Don Verídico trascendió las épocas, porque sigue siendo vigente, la gente que lo escucha lo disfruta mucho. Y acá lo escuchamos a Luis Landricina interpretando a Don Verídico junto con Larrea. Y libro de Julio César Castro, en una de sus historias que tenía espectaculares, que vamos a escucharlo y con esto nos vamos a ir hasta la próxima semana. Sí, por supuesto. Le mandamos un saludo a todos. Le agradecemos el tiempo que nos permitieron prestarnos la oreja. Porque no es joda. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Y como hemos anunciado, Luis Landricina como intérprete y Julio César Castro como autor posibilitan la presencia de este paisano caminador y conocedor de todos los pagos y fogones que se llama Don Verídico. Amigo, la rueda lo está esperando. Hombre que supo ser amigo de la rueda, ahora que dice, Anilino adulto. El casado con Bobelina Mocheta, que le decían piano cerrado. ¿Por qué? Porque nadie le daban la tecla. Anilino adulto era un hombre lo más capacitado para los inventos. ¿Ah, sí? A todo le encajaba rueda. Pero... al brasero, al banquito de tomar mate, al de ordeñar, a la mesa, al catre. Cuidadoso para dormir la siesta, fíjese. Si alguien le golpeaba la puerta, él afirmaba una pata contra la pared y sin bajar del catre iba a ver quién era. Pero deje que tome este amargo y le cuento, no se me vaya lejos. ¿Así, Don Verídico, que el hombre le ponía ruedas a todo? Exactamente. Anilino adulto, sí, señor. Una noche en un baile conoció a Bobelina Mocheta. Un lujo de baile, fíjese. Piso de Portland lustrado para poder reventar las pulgas con el talón. Acordeona, guitarra, peine con hojilla y acompañamiento de cuchara. Linda orquesta, Don Verídico, ¿no? ¡Ah! Vino tinto y clericó para tirar para arriba. El indiaje estaba sacudiendo el aspecto de la persona con una polca cuando llegó Anilino adulto. Anilino. Lo primero que hizo fue tirar dos puñadas de bolita en la pista. Cosa que la gente bailara como si tuviera ruedita, ¿vio? Fue un desparramo, gentería humana. Se desarmaron las parejas y todo el mundo manoteaba en el aire. ¡Sí! ¡Se abrazaban de cualquiera! Y allá iban a rebotar contra las paredes y volvían para el medio. Y arrancaban con una bolita para allá y otra bolita los traía para acá. Y se pechaban como cascarudo contra el farol, fíjese. Y una vieja cayó sentada en la olla del clericó y era el griterillo nomás. Don Verídico, pero qué bárbaro este hombre. Qué cosas de hacer en un baile, ¿no? Ahí conoció a Bobelina Mocheta. La china había calzado una bolita con el talón. Y para que no se reventara contra la pared, Anilino la desvió para el lado de los musiqueros. Ajá. El del peine y la hojilla se tragó el peine. Menos mal que salvó la hojilla, ¿no? Menos mal. Ah. Manotón va, bolita viene, quedó enamorado hasta las pestañas, fíjate. Y la china similar. Ajá. Para casarse, Anilino puso una condición. ¿Cuál? Rancho con ruedas, le dijo. Y ella... mientras se sacaba la última bolita entre los dedos de los pies. Le contestó, lo que usted mande, mi gaucho. Se hizo una preciosura el rancho con 6 ruedas. Venía gente de lejos para verlo, fíjese. Ajá. Cuando apretaba el sol, lo corría para el lado de los eucaliptos. Pero qué... cuando quería pescar, lo llevaba para el lado del arroyo. Ajá. Cuando no quería recibir visitas, lo escondían atrás del galpón de los zapallos. Pero mire, qué práctico, ¿no? Pero un día se levantó un bruto temporal. Ajá. Y Anilino se había olvidado de calzar el rancho con una piedra. Y el rancho se voló con el viento. No me diga. Y allá va el rancho y adentro Anilino en el catre. Y Bobelina haciendo torta frita. Y allá va el rancho rodando una velocidad infinita. Pero qué peligro. En una vuelta el rancho agarró un pozo. Se le abrió la puerta. Se corrió el catre y Anilino salió rodando para afuera con catre y todo. Los dos a toda velocidad. El rancho adelante con Bobelino y el catre atrás con Anilino. Pero qué barbaridad. En el boliche del resorte, el Tape Olmedo, muy chupado, estaba mirando por una ventana. Cuando los vio pasar, comentó. Parece mentira, señor. Que una mujer se le vaya del rancho, está bien. Pero que se le vaya con el rancho no tenía visto. Bajó medio vaso de vino y agregó. Y menos tenía visto que el marido la persiguiera en cacho. Thank you.